En felicitación al mariscal Kim Jong-un por su elección como presidente del Partido del Trabajo de Corea, la dirección de la prefectura de Hiroshima y del departamento de Kyoto de la Asociación General de Coreanos en Japón, Chongnyeon, auspiciaron actividades los días 19 y 20. Tomaron parte funcionarios de las direcciones y compatriotas. Los oradores dijeron que su elección como presidente del partido es un gran suceso que trae la nueva historia de gran victoria en el camino a seguir por el movimiento de los coreanos en Japón y que por contar con él es espléndida la senda a seguir por su movimiento y se logrará sin duda alguna también la reunificación de la patria máxima aspiración nacional. En los actos se dio lectura a las misivas dirigidas al estimado mariscal. Con anterioridad, se efectuó similar acto en la dirección de la Chongnyeon en la prefectura de Saitama.